Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Yo encuentro que empate. Arranca de esta manera. Jueves por la noche, estamos en vivo, somos Salteame y estamos saliendo otra vez acá desde Olga Vázquez de Radionauta, transmitiendo para todo aquel que está en la frecuencia 106.3 o prendido internet a través de salteame.wordpress. Y acá estamos con Sergio, buenas noches. Buenas noches, Tommy, bienvenido, te presento. Gracias. ¿Te pasa algo con el humor? ¿Estás dolido por algo, Tommy? Te noto cabizbajo. No, para nada. Hoy comienzo, quizá no tan arriba, pero comienzo como... Bueno, bien, bien. A pulmón. Como siempre, como sí. Todos los jueves. Está Tommy también. Buenas noches, Tommy. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchachos. Hola, Tomáis. Yo estoy contento. Simplemente por el hecho de que estar contento hace bien. Así que estamos ahí, prendidos. Por encontrarnos acá 85 veces, ¿o no? 85-86. Estamos uno arriba. El otro día me puse a repasar el último programa. Estamos diciendo 84, vamos por el 83, ahora 85. En realidad vamos por el 84. Y espero que así sea. Pero, bueno, rápidamente nos vamos. Hoy vamos a arrancar ya con el contenido del bloque musical. Así es. Porque nos visitan los muchachos de Nunca Fui un Parque de Diversiones. Bienvenidos. Bienvenidos a Salteame, a Olga Vázquez, que ya lo conocían. Estamos ahí en el off compartiendo una cerveza negra, una cerveza artesanal. Y bueno, y ahora los miro a los ojos y le paso el micrófono al amigo. Para que tomen la posta, ¿no? Que diga él su nombre, porque no es un nombre, viste, como de los 12 apóstoles. Está por fuera. Bueno, acá Manque la Banca. Manque la Banca. Representando un poco a Nunca Fui un Parque de Diversiones. Me acompaña Juan Angaroni. Hola. No pertenece exactamente a la banda, pero es ahí. ¿Cómo compartimos es tu otra banda con Juani? Perdón. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Manque. Manque. Y el apellido La Banca. Mirá. El man que la banca. Manque la Banca. Buen nombre. Buen nombre, sí. Medio apodo, nombre, sí. Todo junto. Está ingenioso. ¿Tu nombre te ha dado más aceptación en tu universo por ser tan extravagante? No sabría decirlo. Se ha generado una combinación. Manque significa cóndor en mapuche. Cóndor en mapuche. Así que uno de los animales más rápido vía aire, digamos. Sí, más grandes también. ¿Y cómo te llega a vos esa descendencia? ¿Por el nombre? ¿Por algo en especial? ¿Por tus viejos? Por sí, mi viejo era familia. Muy hippie en su momento. Juventud, cuando nos tuvieron nosotros. Y ¿eran hippies comerciales o hippies que dentro de su amor se pasaban los piojos y... Y bueno, pero era amor. No, hippie dentro de lo que no sé, se entendía en ese momento, principios de los 90. Se escaparon de la ciudad, qué sé yo, fueron a tallar ahí al sur. Así que siempre con una pata adentro, una pata afuera, como todos. Una buena historia de amor, ¿o no? Una historia de amor que desembocó sí. En un programa de radio. Sí. Que estamos acá, ¿no? Manque, me contaba de tu nombre. Significa cóndor en mapuche y ¿qué más? ¿La banca? ¿Tiene alguna...? La banca bien tano. La banca. Sí, la banca. ¿Qué es? ¿La barra brava del Siena? Sí. Del Perugia. Sí, más o menos. No sabemos, creo que de banca no debe ser porque mis tíos que vinieron en barco se cagaron peleando en el barco ese que venían de inmigrantes por guita, así que... Estaban jugados los dos, llegaron sin un mango y se separaron. La familia de la banca, hay una parte que está en Tandil, que no sé, que es la mía, y después otra parte que está en el norte, que no se conocen mutuamente. Mirá. ¿Y a vos te gustaría establecer alguna conexión, algo? No, la verdad que no me interesa. ¿Hacer una película animada entre dos familias, una del norte y una del sur? Que... Eso podría ser, sí. Dos familias de... ¿Qué momento dijiste... Estuve en la discoteca y le comenté mi nombre a alguien que se sorprendió. Un momento específico, anecdótico que vos recuerdes. Uy, mirá lo que me pasó con mi nombre. Y apellido. Me pasa constantemente. En la discoteca, trámite en el banco, supermercado. Cualquier tipo de circunstancia hay algún comentario. ¿Y el nombre? ¿Ese es tu nombre? ¿Tu apodo? Bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto es un tipo de condena o vos no, respondés agradablemente y repetitivamente a todos? No, siempre invento algo nuevo. Y muy bien. La verdad que, para no aburrirte, está bien. Sí, condena no, para nada. Es un nombre que me encanta. Y a la gente le suele gustar también. Es un tipo así, onda Max Power. Sí, pues es un apodo además. Todo el... Ah. Sí. A mí me mostró el documento cuando lo conocí. Bueno. Sí, sí. ¿Por qué? Para porque... reafirmar. Ah, no le creían que se llamaba así. Está. La banca, claro, te podría haber tocado, qué sé yo. Viste que hay apellidos, Telechea. Telechea, de verdad, sí. Nosotros firmamos un corto con Mónica Telechea. Mónica Telechea se llamaba, era una vieja con las tetas operadas. Y filmamos una secuencia en un pasillo. Ya no Telechea nada. No, era fue tremenda, la secuencia fue tremenda, un corto muy bizarro. La chabona se puso en tetas, las peló así para nosotros. Nosotros éramos unos pendejos. Éramos cuatro pendejos de Bellas Artes, estábamos en segundo año, tercer año de carrera, una cosa así. Y conseguimos esta película muy bizarra. Telechea, me hiciste acordar, boludo. Viene ahí rememorando, Tommy. Y tantos años de tambo, viste, que... Por ahí. Puede pasar. Puede pasar, dijo Kuhn. Está bien, pero la banca. Y acá tiene la banca de Santiago. ¿La banca o no la banca? ¿Cómo es? Sí, la banca, la banca. ¿Hincha de él? Ahí estamos complicados. Futbolísticamente, ¿no? Hablamos para los oyentes. Futbolísticamente estamos muy complicados. ¿Cuál es tu problema con el fútbol? No, ningún problema en particular. La verdad, simplemente... Dolido. Si tengo que elegir entre tocar la viola y ver un partido de fútbol, elijo tocar la viola. Muy bien. ¿Pero hincha de algún club en particular? Por eso estamos complicados. Qué sé yo, en algún momento fue Boca, en algún momento fue Pincha. Ahora me siento muy también cercano a Gimnasia. Es todo muy raro. Como... Disfrutar una buena jugadita. Sí, tengo familiares Pincha. Como en el tenis. Veo que en el tenis hay un punto bueno. Y es de Federer y lo aplauden todos. Ahora es de el japonés que está jugando con Federer. De Sanga. Y no. También lo aplauden a un buen punto. No podría pasar ahí en el fútbol porque es muy pasional. Claro, no podría pasar. Pero bueno, que... estamos con Manque, la banca de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que ahora le preguntamos por qué no fue, en vez de por qué le puso ese nombre a la banda. Y... bueno, que nos va a hacer un tema en vivo, como para ir... O sea, no entendí, ¿me preguntás primero por el nombre o primero el tema y después...? No, ahora tenés que cantar un tema. Perfecto. Y me gustaría saber si va a ser es de tu autoría, es un cover, y si le querés contar a la gente cómo se llama. Este tema se llama Abrazo de Río Manso. Es un tema que hicimos con... Bueno, la banda está compuesta por Antú, la banca, mi hermano. Joshua Josuel, que es como un hermano del alma. Y nada, es un tema que se llama Abrazo y Romanzo. Habla sobre una secuencia, una orgía en el río en verano, en Bariloche. Mirá. Un poco de chupadita por ahí, chupadita por allá. Un besito. Mirá. ¿Tiene alguna relación con la realidad este tema o...? Todas las relaciones posibles. Ah, mirá. Muy bueno. Bien. Después charlamos a ver qué. Sí, sí, sí. Cómo llegamos al tema. Sí, sí, sí, sí. Adelante, por favor. Nunca fui a un parque de diversiones en vivo en Salteame. Solo si talo es más alto, solo trágalo es más sano. Abrazos de río manso, sanan heridas de Merno Castro. Abrazos de río manso, sanan heridas de Merno Castro. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Sáltalo es más alto, solo trágalo es más sano. Solo sáltalo es más alto, solo trágalo es más sano. Solo sáltalo es más alto, solo trágalo es más sano. Abrazos de río manso, sanan heridas de invierno casto. Abrazos de río manso, sanan heridas de invierno casto. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en todos lados, cambió la forma en que me miraron. Besos. Cambio. Dun, dun, dun, dun. Cambio. Verano de agua dulce en brazos de río bajo. Vuelvo a tribu de caras rojas. Olvido en burbujas de cielo raso. Me olvidé de sacar fotos, Tommy, pero vamos a tener... Sujita, qué lindo tema, vamos, Sergio. Vamos a tener otra oportunidad, muy lindo tema. Bueno, vamos a pasar a preguntar acá por el tema este. ¿Cómo es que estuviste en una orgía en Bariloche y no nos avisaste? Y lo que pasa es que, bueno, hay que estar en el momento preciso con las personas indicadas. Y no nos conocíamos hasta hoy. Si querés, te invito a la semana que viene. No sé si es un poco, organizarle, ¿sí? ¿Es un poco peligroso o voy a salir en ventaja, digamos? No sé. Porque en una orgía se puede salir en desventaja. Depende, claramente. Depende de qué tan conservador seas, puedes salir de ventaja o no. A mí, la verdad, no tengo ningún problema. Puede pasar cualquier cosa. El río, claro, el río se llevó todo. El río se llevó todos los prejuicios. Lo que pasó en el río quedó en el río, ¿no? Sí. Podría ser, exactamente. Podría ser. Lo que pasó en el río. Pero bueno. Y de ahí nace el tema, entonces. De ahí nace el tema. De sí. La inspiración de, que surge horas después o cuando después de un tiempo de reflexión largo, ponele. Dije, mira, tendría que hacer escribir este tema. Y sí, podría ser unos minutos después. No me acuerdo cuándo salió. Claro, son cosas que por ahí no pasan siempre o pasan muy claro. Seguido. Y bueno, da para escribirle un tema, esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, una forma de registro. Lo meritan, sí. Bueno, justamente el primer el disco este que sacamos, Mover Caníbal, es como un registro de un montón de historias. ¿Cómo Caníbal? Mover Caníbal. Mover Caníbal. Mover Caníbal. Se puede encontrar ahí en Bandcamp y es un registro, dijimos, es un disco que surge ahora, en 2014 lo sacamos. Y lo que hace es como recopilar un montón de historias nuestras, así, patagónicas, sureñas, barilochenses. Y ahí se arma como una especie de leyenda o qué sé yo, de cuentos, de cosas que nos pasaban con nuestros amigos que son muy distintas a las que le puede pasar a alguien acá en la ciudad o a alguien en el campo como ustedes. Y ustedes tendrán la de ustedes. Claro. Digo, pero nos encontramos en un momento acá en La Plata con que sentíamos que era necesario dejar un registro de eso. ¿Vuelven ahí al origen del hombre? ¿El caníbal o...? El caníbal, claro, sí, es como una... ¿El apogeo con el fuego? Sí, era un pequeño, el disco era como un pequeño, era un guiño, no sé si se dice guiño o como una especie de chiste interno, donde, bueno, había una tribu caníbal que en una situación post-apocalíptica quedaba como excluida ahí en la cordillera. Y se reconstruía todo la actividades, qué sé yo, acá en Capital, como que se volvía a armar toda la cuestión. Empezá, y mandaban y mandaban con un antropólogo a investigar así el interior, ¿no? Otra vez, como a establecer contacto con el interior. Y cuando llegaban al sur, descubrían eso, que había un par de loquillos que habían quedado encerrados en este microuniverso, esta microcultura. Entonces el antropólogo los conoce, conoce sus rituales, conoce su música, que es la música del disco, y se lo terminan morfando al antropólogo. Mira, tranqui. Buenísima la historia. Muy ahí está, bueno, mira, hay un videoclip que nos, donde esas imágenes de videoclip, en teoría es el antropólogo que se fue con una camarita Super 8 a registrar ahí a los loquillos. Ah, buen video. Divertido, divertido. Explícalo, Tommy, a ver un poquito. Yo no estoy viendo. Explica eso que acabas de ver. Y por ahí es una comunidad donde el hombre puede llegar a quedar embarazado, ¿no? por simplificarlo. No, bueno, todo bueno en chiste. Mira, nunca fui a un parque de diversiones. Abrazos de Río Manso 2014. Si lo ponen, está bien. Están todos corriendo en pelota, muy divertido. Naturaleza y bueno. Seguramente la estaban pasando bien. Eso se puede percibir. Eso sí, se puede percibir. Sí, sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo era? La banca, pero el nombre. Manque. Manque la banca. ¿Por qué nunca fuiste a un parque de diversiones? No sé. No hay parque de diversiones en Bariloche. Nunca fuimos. Era bien simple. Y en la actualidad tampoco. La actualidad tampoco. Estamos esperando a conseguir mucho ácido y ir todos juntos y filmar un pequeño documental yendo no sé, al Parque de la Costa. Pasarlo. Claro. Y buen parque, el Parque de la Costa. Tenían otra. O sea, como no iban al parque de diversiones, calculo que tenían otra diversión, ponele. ¿Cuál fue la más destacada de tu juventud, de tu infancia? Claro, la de Bariloche. Sí, lo que pasa es bueno. Ficticio no, ¿eh? No, es un flash. Criarse así en Bariloche, nosotros además nos criamos como en Villa Los Coihues, Lago Gutiérrez sería, un barrio medio alejado del centro. Y nada, es como un lugarcito aparte, estás muy en la tuya, estás como es un barrio que está entre dos montañas, está el río, está el lago, está la cascada, entonces. Fue siempre muchísima, en ese sentido, mucha libertad, ¿viste? Como hacer cualquiera, sí, sí. Hasta cualquier hora, en cualquier circunstancia. Colgado de un árbol, sí, arriba de un... Desde eso, desde estar así haciendo casitas en el árbol a empezar a fumar unos porros, a empezar a jugar al semáforo, hacer unas pintadas a algunos gargas que andaban por ahí, romper algunos vidrios. Aprovechando la naturaleza y la oportunidad de vandalismo, así, ¿no? Así es, en 25 de mayo sí, ocurre. Hemos destruido casas abandonadas. Sí, sí, sí, sí. Casas abandonadas, full, sí. Me ha quedado el pie lleno de espinas. Y... Linda infancia. Linda infancia. Mejor que esa infancia. Allá en el pueblo también se podía vivir... Sí. Digamos, salir a las 2 de la tarde y volver a las 9 de la noche sin que te afanen o sin que pase nada. Te atropelle un auto. Esas cosas del mundo de hoy, ¿viste? Naturaleza plena, plena, plena. Plenitud que hoy se añora, pero bueno, que se puede. Estábamos todavía cada vez más alejados, ¿no? De todo eso, Tommy. Sí, ahora estamos acá hablando en la gran ciudad. Y viste, y la noche. Entre el cemento y la noche. La rapidez de las personas. Sí. Mucha rapidez. Mucha rapidez. Tan rápido los pibes. Salud. Nunca fui a un parque de diversiones. Gracias. Salud. Gracias, compañero. Salud. Está brindando acá, Salteame. Un buen jueves, ¿no? 5 de noviembre. ¿Me equivoco? 4-1. Faltan 20 minutos según el calendario maya. Sí, de este hemisferio, que no sé. Según el calendario que nos propusieron desde que nacimos. Y antes también. La banca. Manque. Manque, ahí está. Manque la banca. Vamos con uno más y Y uno más también. Bueno, dale. Y ya te liberamos, que sabemos que tenés que trabajar temprano. No, en realidad no trabajo, sino que nos vamos de viaje mañana. Nos vamos a tocar con Nunca Fui a Cipolletti. Ah, se van a Cipolletti. Cipolletti. Tenemos que estar tempranito en Capital. Nos vamos al Festival de Cine de Cipolletti. Grupo de Cine de Cipolletti, una gente muy grosa. Es uno de los festivales más viejos de cine en la Argentina. Acá el amigo de Mar del Plata va, ¿no? No va. Bueno. Me tienen que reemplazar ahí en el laburo. Es un amigo. Qué grande. Somos rockstar de noche y obrero de la televisión de día, seríamos, ¿no? Una cosa así. Hay que hacer de todo un poco para ser justo con el otro que pueda llegar a ser de todo un poco, ¿viste? Si no, monopolizaríamos la cuestión. Sí, la cuestión. Y mucha razón en nada. Simplemente. Un tema también más de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. ¿Todo el mismo disco? ¿Podemos decir? No. Yo ahora voy a tocar uno nuevo, que todavía no está grabado. Así que. En exclusiva. En exclusiva. Un tema romántico. ¿Romántico? Dale. Después de. Mirá que vengo afilado con la orgía y todo eso. No me la bajé, loco. Ah, bueno, entonces no, vamos con otro. Vamos con otro y termino con romántico. Otro. Dale. Otro. Chupetines Violentas se llama. Adelante. Pido disculpas a los televidentes. Que esta viola está haciendo un poquito de ruido, pero bueno. No pasa nada. Chupetines violetas, si lo probaste mancha la lengua, mi chupetines violetas, si lo probaste mancha la lengua, mi chupetines violetas, si lo probaste mancha la lengua, mi chupetines violetas, si lo probaste mancha la lengua. Violeta, si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetines violeta, si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetines violeta, si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetines violeta, si lo probaste, mancha la lengua, Kenia, Diana de los monstruos, no me dejes nunca. ¡Hazlo! Soy un chico chocolate, te dan ganas de abrazarme y derretirme de la cabeza hasta los pies. Creer que tenías un lindo cuerpo no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo no basta, hay que hablar con las plantas. Pequeña, guardiana de los monstruos, no me dejes nunca. ¡Wow! ¡Oh, hazlo! Prendan un fuego que se forró, no golpearon, no gritaron, no dijeron. Somos los monos. Tines violetas, si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetines violenta, si lo probaste, corta la lengua, mi chupetines violenta, si lo probaste, corta la lengua, mi chupetines violenta, si lo probaste, corta la lengua, don't do. Salteame en el aire. Mi cuerpo en llamas, algo me dice que no. Voy caminando y sin saber dónde voy. Si me preguntas por qué te elegí, sos tan

Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta Diaria Expansivo. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Radionauta FM 106.3. Yo encontré que empata. Estamos en el próximo bloque de Salteame, que habíamos dicho anteriormente que era el próximo. Entonces, bueno, ahora ya estamos en el próximo. El futuro llegó, Tommy. Esa. Tenemos una sorpresa para... para vos, Sergio. ¿Para mí o para la gente que nos escucha? No, no, para vos. Para vos tenemos la sorpresa. Antes quiero presentar a los chicos del Purgatorio que están con nosotros. Fuerte el aplauso, también los volvemos a recibir. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Chicos, ¿cómo se llaman? Hola. Nadie sabe nuestros nombres ni sus nombres, pero quizás es necesario. Yo me llamo Gonzalo Seguel. Yo soy Mauro Salina. Hola, Mauro. ¿Qué voz es más sexy, no? Que recopilamos acá en Radionauta. Traídas de las puertas del cielo. Allá donde te juzgan, te dicen... Con voz sexy te lo digo. De las puertas del cielo y de las puertas del infierno también. Esa es mi camiseta. Para vos, Sergio, la sorpresa. La votación del señor Marcelo Polino. Porque Tommy, la verdad que estuviste poniéndole a este contenido tanto. Durante estos programas, sí. Frases célebres traje de varios filósofos, científicos. ¿Trajiste frases célebres? Sí, pero en este caso no son gente tan reconocida como las anteriores veces. ¿Pero vas a dejar que te demos la sorpresa? Bueno, dale. Porque, bueno, esto lo hicimos así íntimamente, pensando en vos, mientras vos no estabas. Y bueno, y te la queremos dar ahora. No sé si tenés retorno, pero bueno, que suene de esta manera. Frase célebre de Sergio. Frase célebre de Sergio. Muy bueno, loco. ¿Quién grabó esto? ¿Qué me hace acordar? ¿Quién grabó esto? Frase célebre de Sergio. Frase célebre de Sergio. Frase célebre de Sergio. No lo puedo creer. Que me hace acordar. Realmente sorprendido, Tommy. Gratamente sorprendido. ¿Cuándo grabaron esto, Tommy? Esto se hizo hoy a la tarde, hoy por la tarde. Y... Producción. Producción, sí. No podemos relevar la fuente, pero... ¿Relevar? Pero sí, ahí en la cámara fotográfica le mandamos un saludo grande a Manu de Tim, que también fue parte de esto. Grande, mané. Sergio, ahora todo tuyo con esta presentación y ojalá que sea el... Hoy igualmente no son frases célebres, va, porque no son personajes tan reconocidos, ¿no? Hablábamos de Einstein, hablábamos de Sócrates la otra vez, o sea, ahora vamos a hablar de Keylor Navas. ¿Lo tenés a Keylor? Keylor Navas, el costarricense. El costarricense, exacto. el arquero de la selección y suplente del Real Madrid, si no me equivoco. ¿Alguien tiene algo para...? ¿Titular? ¿Es titular? Sí, es titular. Hoy en día es titular. Bueno, mejor. Bueno, pero el hecho de ser suplente en el Real Madrid no conlleva demasiado esfuerzo. Estar sentado en un banco y cobrar millones de euros... No debe ser tan aburrido. Hace poco rompió un récord de minutos con la valla invicta desde que debutó en la Champions League. Tiene más minutos que bomba. Bueno, entonces es una celebridad. Tenemos el dato de color importantísimo. No, importantísimo. Importantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a la frase o no? Sí. Hay que hacer una mínima reflexión acá entre todos. Estamos también con Manque la Banca. Sí, recordémoslo, por favor. De Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que también se está acá para... Va a opinar. Sí, sobre el análisis. Lo vamos a obligar, si no quiere. Como no tengo ni idea quién es que lo amaba. Bueno. Es alguien que también ha sacado jugo de su nombre y apellido. Lo ha llevado a un gran lugar solo por llamarse de una manera. No sé si realizó una orgía en Bariloche, pero capaz que en las Islas Canarias, ¿viste? No sé. No. En otra posición geográfica, claro. Claro, en otra condición, ¿viste? O en aguas internacionales. Más ostentoso es que Keylor Navas que acá nuestro amigo. Me imagino que sí. Manque la banca. Sin bardear, ¿no? Manque no, la que venga, ¿viste? No. Manque la que venga. Keylor Navas no, bronceador. Factura en blanco. O antes de entrenamiento. Bueno, vamos. Aguacha pelada. Esto dijo Keylor. Adiós sea la gloria. Con su poder nos ha levantado y nos ha hecho resplandecer con su gracia. O sea, claramente le está agradeciendo a Dios toda la guita que tiene en el banco, que no lo puede creer. Y bueno. Gracias por Keylor por ser tan digno de un aplauso. Sí, sí. Por ser tan humilde, parece, no sé. Hoy queríamos sorprenderte, Tommy, con esto. Con esta frase media religiosa. Acá nuestro amigo del purgatorio por ahí puede llegar a decir algo más específico. Vamos a deconstruir la frase. Para mí un gran agradecido, sobre todo a la mística de las religiones. Y además, humilde, me pareció humilde, un tipo humilde. Que nos ha hecho resplandecer con su gracia. Nah, un fenómeno. Para mí además porque usa Colgate, entonces resplandece en los... Tiré un chivo capaz, que no se puede. No, bueno. Pero el brillo de la dentadura de Keylor, bastante brillante. A mí me gusta el adiós sea la gloria, es como que ya ganamos, ¿para qué queremos la gloria? Creo que se quitó un poco de responsabilidad, sí. Como que dijo adiós sea la gloria, ¿viste? A mí no me... Que no la FIP, esquívenme la FIP, yo no tengo nada que ver, el tema es Dios acá. O si me hacen un gol, ¿viste? Es gracia o culpa de Dios. De Sergio Ramos, de Dios. Bueno. Está bien. Acá Manque no lo vamos a dejar participar porque ¿qué puede no decir? Es un habitué del fútbol. Pero algún comentario acerca pero de Pero bueno, por ahí tiene una visión. Sí, eso. Otra. Si querés podés repetirle la frase, Sergio. No hay mucho para decir tampoco a raíz de eso. A Dios sea la gloria, con su poder nos ha levantado y nos ha hecho resplandecer con su gracia. Un profeta, pastor, boludo. ¿Quién es? Es un arquero de fútbol. Agradecido. La próxima, Sergio. Estos son frases célebres que me hacen acordar. Tengo una de Susana Jiménez que la pensamos con nuestro compañero Tommy Urraz antes de venir. Y esta es cortita y no la voy a leer. El que mata debe morir, dijo Susana. Pero para mí, porque vive en Miami y está con el tema de la constitución yankee, no tiene nada que ver con nosotros. Para mí es... Lo puedo representar en una secuencia de truco. Somos cuatro jugando al truco, ¿no? A ver. Yo tengo el ancho de espada, vos, por ejemplo, vos. Sí, ¿qué tengo? Yo quiero tenés siete el espada. Ancho de basto, ¿no? Ah, bueno. A mí me quedan dos cuatros. Mato en primera con el ancho de espada. El que mata debe morir. Como que me la tengo que... No tengo que dejar pasar esa segunda mano, decís vos. Claro, no. Tenés que reviento de una. Y ya está. Claro, que, y bueno, Susana que debe estar queriendo eliminar, viste, a alguien, así. Sigue el purgatorio. Tajantemente. Sigue el purgatorio acá. A mí otra de la analogía, otra, una frase célebre también, que no sé ni quién carajo la dijo, pero es ojo por ojo y el mundo queda ciego. Esa la diría Keylor igual, ¿o no? Para mí, ojo por ojo, diente por diente, diría Susana. Nah, para no mí, sé. Sergio, a ver, repetímela un segundo. El que mata debe morir. Esto fue en un programa, bueno, debe de ella morir hace un par de años. Si está alguien dispuesto a matarlo. ¿Cómo? Alguien tiene que atreverse a matarlo, porque el que mata... El verdugo. Debe el, morir. Claro. Entonces, se da una, bueno, paradoja ahí, como que si... ¿Quién se atreve a matarlo? Ah, porque claro, porque si no es una, padre, es una cadena sin fin, poner. Claro. Porque uno mata al otro, pero el morir que mató... Morir va a morir, no sabemos cuándo. O sea, sí, el que mata debe morir, pero el que no mata también va a morir. Ahora, ¿quién lo va a hacer morir? Una buena pregunta. Otro que mata. Otro que mata. Y entonces ahí está el acertijo. Para mí es una cadena sin fin. Yo quiero hacer un aporte. Para mí tenés que tener huevo para ser sicario. Sí, la verdad. Posta. Mirando Narcos, nosotros la serie, ¿no?, de Netflix. Otro chivo que no teníamos que decir. O no, los sicarios, bravísimos. Tommy. Yo no tengo ningún problema con ninguno. No, me hagan omitir opinión. Capaz que Susana quiso comprar uno, ¿viste? No sabemos. Bueno, esa era la frase, querido Tom. Hoy no trajimos a Einstein. Te pido perdón. Está bien, vamos con la próxima frase célebre y una de Sergio. De Harrison Ford, ahora, para finalizar. Actor, ¿lo tenés? ¿O no lo tenés? El de Indiana, sí, Jones. Ahí está, Indiana Jones, papá. Star Wars. Star Wars. ¿Cómo era la frase de Indiana? De rodillas ante Dios. Solo el hombre penitente pasará. De rodillas ante Dios. Y se arrodilló y pasó la cuchilla, ¿no? Y no, sí, lo mató. Y superó la primera prueba. Ahí está, Indiana. Bueno, eligió entre todas las copas, la copa eligió, correcta. Elige sabiamente. Elige el sabiamente. Real, ahí está. Porque el padre de Jesús era carpintero. Era muy fácil. Había, todas las copas eran de oro y algunas eran plato. O sea que no entraban en la... En el en rango de copa, claro. Y bueno, eligió la copa. En cambio el viejo que se coló, sí, se tomó un Viagra, no sé, se murió, le explotó la cabeza. Bueno, Harrison dijo esto: mi objetivo era trabajar con regularidad. Yo no espero nunca ser rico o famoso. Yo quiero ser un actor de carácter laboral. ¿Qué quiso decir Harry? ¿Son? Es una Harry manera son... de esquivar impuestos. Una manera de hacerse el boludo, ¿no? Es cintura, digamos. Cintura dentro de... Porque lo que facturó con Indiana, a mí no me jodaba. Está bien, por ahí buscaba algo y no esperaba otra cosa. O sea, él no esperaba ser rico y famoso, pero le daban plata, inevitablemente. Le daban dinero, le ofrecían papeles le ofrecían sin drogas. Continuidad. O sea, laburaba hoy y laburaba dentro de 2 años. Y bueno, él buscaba otra cosa, pero terminó tampoco esperando nada. Bueno, así cerramos la frase, muchachos. Cerramos frase célebre. Poneme, por muy favor, tranquilo, Juan, ¿eh?, por última vez, el nuevo tema que... Volveremos por más y mejor. Prometo mejorar. Qué generoso este mundo. Frase célebre de Sergio. Que me hace acordar. Que me hace acordar. Que me hace acordar. Y seguimos en vivo en Salteame porque estamos con Man que la banca de Nunca Fui a un parque de diversiones y que va a ir. Prometió. Próximamente, ¿no? Prometió, sí, ir drogado a un parque de diversiones. Y bueno, dice que se acabe con el mito. O sea, el título. ¿Le vas a cambiar el nombre a la banda? Sí, pasaríamos a otra fase. Sí, sí, cambiaríamos de nombre. Fui a un parque de diversiones. Fuimos a un parque de diversiones. Re locos. Rajeando a pleno. Que quiero decir, disculpe que me meta en su programa, ¿no? Adelante. Ya está metido. Creo que el tema que grabaron con Shaman, Urdampilleta, lo escuché 26 veces ayer y hoy. Qué bueno. Es muy bueno. Hay una parte que es muy Hakuna Matata que me encanta. Sí, sí, sí. Sí, el año pasado nos invitó el Shaman a grabar un temita ahí en su nuevo disco. Y nada, estuvo bárbaro, alta experiencia. Un capo el negro, es un capo. Total. Manque, una pregunta. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde te podemos ver y escuchar? Bueno, mañana mismo en el Festival de Cine Cipolletti, por si hay algún cipoleño roquense, cutralquense por ahí escuchando, vamos a estar ahí mañana mismo ahí. Y el 14 de la semana que viene en Ciudad Alterna. Ciudad Alterna, buen evento. Sábado 14, ¿no? ¿Dónde es Ciudad Alterna? Perdón, la ingenuidad. Y 71 y 17. Exactamente. Ciudad Vieja. Claro, ahí al aire libre. Muy lindo el barrio ese. La vieja estación, cerveza artesanal y nunca fui a un parque de diversión. Y buena música. Y cierra Juana Molina esa noche. Así que me parece que es un muy buen... Buena fecha. Sí, buena fecha. Gracias, Juana. Gracias, Ciudad Alterna, por organizar el... Gracias, festival. Manque. Gracias, muchachos. No cambien de dial. Acá seguiremos sin un peso en el bolsillo, pero con el vaso lleno. Tema en vivo. Manque, algo para decir, una reflexión. La reflexión es pastoral. Me gusta el tiempo que te tomás para el aire real. Yo como que soy más ansioso, no tengo que ocupar todo el tiempo los silencios. Vos... Sí, muy bien, idiosincrasia de campo, me encanta. Así, te tomás tu tiempo, me gusta, le da una dinámica 3. Interesante. Gracias, es muy gratificante tu halago. Haces buena música y bueno, espero escuchar más tus discos, y porque lo que escuché en vivo acá me divirtió mucho. Vale, así que bueno, y te quiero mucho. Apreciarte, apreciar la experiencia de alguien que viene de Bariloche, de una de las regiones más hermosas de la República Argentina. Nah, así que bueno, adelante en vivo. Dibuje, maestro. Manque la banca, representando a Nunca Fui, un parque de diversiones. Suena así. Hay que poner los micrófonos, ¿no? Bueno, vamos con lo este presenté tema. Como una banda de cumbia, pero no tiene género. No tiene género. Un tema romántico que vamos a grabar pronto para el nuevo disco. Ahí va. Cambio mi castillo por un azul triste. Brisa y te vas, brisa y te vas. Cambio mi casita, me cambio cabecita. Triste nuestros días, dejamos de hablar, dejamos de hablar. Ahora yo te miro, no te olvides que sonrío. Y si me pongo serio, es pa' charlar. Las palabras ya no dicen, la nada te la encargo. Los ojos ya te brillan, comprendo tu mar. Flaquita linda, flaquito chulo. Somos la esencia, química explosión. La ciudad es nuestra, prendamos fuego. Prendo fuego la ciudad, prendo fuego la ciudad. La ciudad es nuestra, nena, prendamos fuego. No por la ciudad, prendo por la ciudad, prendo por la ciudad. Lejos, te fuiste lejos, cambiaste el rancho, te voy a extrañar. Lejos, te fuiste lejos, cambiaste el rancho, te voy a extrañar. Un día me despierto, a mi lado ya no hay fuego. Si yo guardo las marcas, las cenizas se van. Tantos días, tantas horas encerrados en el cuarto. Tu piel fue mi talismán. Flan, quita linda. Flan, quito chulo. chulo, somos la esencia, la química explosión, floquito linda, floquito chulo, somos la esencia, la química explosión. Gracias. Salteame. Estrobobólico. I know we can fix these broken dreams. Raise your hand.